Tenemos al teléfono a una de las participantes y disertantes de esta jornada, que es fonoaudióloga y es María Teresa Lauriente. Bienvenida, Teresa. Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Y gracias por este interés y por este llamado para poder hablar un poquito sobre lo que es el Parkinson. Por supuesto, Teresa. Y como siempre decimos aquí en nuestra columna, estos días por ahí son alusivos, pero siempre está bueno hacer hincapié y concientizar y poner en tema estas enfermedades. Primero que nada, preguntarte y que le cuentes a la gente qué es esta enfermedad y de qué se trata. Bien, mira, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que todo el mundo la conoce porque el paciente se mueve, ¿sí? Tiene temblores que son involuntarios, que no los puede controlar. En algunos, estos trastornos del movimiento son más acentuados que en otros y no siempre se dan de la misma manera en todos los pacientes. Algunos pueden tener temblor en las piernas y en los brazos, otros pueden tener solo en una mano o en un brazo. Eso depende de cada paciente. ¿Y esto a qué se debe? A que las neuronas, ¿sí?, las células nerviosas, producen insuficiente cantidad de una sustancia química que se llama dopamina, que es la que gobierna los movimientos involuntarios del cuerpo. Bien, esto es algo genético y evidentemente tiene un tratamiento farmacológico a manos de un médico neurólogo y un tratamiento no farmacológico a manos de especialistas de rehabilitación. Bien, Teresa, ¿hay alguna edad en específica en el que esta enfermedad afecte o no? Mira, la edad de aparición no está tampoco muy definida. O sea, no aparece en la niñez, por ejemplo, ni en la adolescencia. Aparece más bien en adultos jóvenes. Todos los casos que yo he conocido es en adultos mayores de 40, 45 años, independientemente del sexo, ¿sí? Femenino, masculino. Más o menos esa es la franja etaria que en mi experiencia de pacientes a partir de ahí es la experiencia que yo tengo de pacientes con Parkinson. Menores a esa edad, la verdad, yo no he tenido. Bien. Y Teresa, bueno, un poco adentrándonos en tu profesión, vos sos fonoaudióloga. Sí, exacto. Contanos por qué es importante consultar a un fonoaudiólogo, a una fonoaudióloga, y también que nos cuentes de qué se trata y cómo ayudás vos desde tu profesión para estos pacientes con esta enfermedad. Bien, estamos hablando de que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad con una alteración de movimientos, ¿sí?, de movimientos involuntarios, que obviamente los más notorios son en los miembros superiores e inferiores, pero también si vamos a nivel de la cara, ¿sí?, empezamos a tener pacientes que tienen rigidez en las expresiones, que no les es tan sencillo sonreír o manifestar desagrado con movimientos gestuales, ¿sí?, como arrugar la nariz o abrir grande los ojos. Empiezan a tener dificultades articulatorias en la producción de palabras, empiezan a hablar, a medida que progresa la enfermedad, ya no arman frases de 5, 6, 7 palabras, sino que hacen reducción de la frase, y entonces tenemos un paciente que habla con 4, 5 palabras, que hace frases cortas, que termina respondiendo, o responde con palabras bisílabas, ¿sí? Estoy bien, bueno, vamos. Esas son sus respuestas a medida que progresa la enfermedad, porque el articular esa palabra genera mucho desgaste de movimiento y la lengua es músculo, es puro músculo al igual que el resto de otras partes del cuerpo. Entonces también se empieza a atrofiar y empiezan a aparecer problemas en la deglución, en la alimentación. Empiezan a no querer a seleccionar alimentos cuando son alimentos que requieren mucho proceso de masticación, como puede ser la carne de vaca, la de cerdo, la de chivo. Empiezan a desestimarla porque les da mucho trabajo masticarla. Y muchas veces no la mastican como para sacar el jugo y el sabor, y la carne la tienen que desechar hacia el exterior porque no la pueden deglutir. Entonces eso trae asociado otros dos grandes complicaciones que empeoran el cuadro clínico, como es la deshidratación y la desnutrición. Entonces, el trabajo de la fonoaudióloga especialista en disfagia, como es mi caso, reside en esto, ¿no? Trabajar todo lo que es la musculatura de la cara, la musculatura que hace a la producción, al habla y a la alimentación, conjuntamente con una nutricionista, para asegurarnos que este paciente se pueda tener una alimentación en la que esté nutrido de los nutrientes, de las proteínas, de las fibras que necesita para no perder masa muscular y no llegar a un estado de deshidratación que agravaría su cuadro de Parkinson, ¿sí? Bien, entonces la importancia, ¿no?, de consultar en este caso a estos profesionales. Sí. Y vos aconsejarías también desde un inicio que se sabe que se tiene esta enfermedad o esperar a que aparezcan estas dificultades que estás mencionando. No. Cuanto más precozmente lo hagamos, siempre es mejor. Nosotros en el hospital estamos muy acostumbrados a trabajar este tipo de pacientes desde la multidisciplina. Entonces, el trabajo, en mi caso, con una terapista ocupacional para ayudarlos a no perder la habilidad de cortar los alimentos, del uso del cuchillo y del tenedor, o de un kinesiólogo para que nos ayude a sostener la postura de sentado en una postura correcta para la alimentación, es fundamental. A lo mejor no lo necesita desde el vamos, pero hacer una evaluación precoz y decirle al paciente, mire, usted está parado acá, tiene que hacer estas cosas como para frenar el progreso de la enfermedad. No vamos a evitar el deterioro, pero sí vamos a hacer que ese deterioro sea cada vez más lento y no sea de manera abrupta o de manera rápida, ¿sí? Ese es, ese es el objetivo de una intervención temprana. Por eso yo creo que el paciente, ni bien tiene el diagnóstico, una vez que supera el efecto emocional que produce saber el nombre de la enfermedad que uno tiene que inmediatamente empezar a consultar y empezar a hacer todos los tratamientos preventivos que le ofrezcan, porque siempre van a ser para beneficio propio. Eso es clave, ¿no, Teresa? El poder, más allá, si bien sabemos que esta neurodegeneración va a ocurrir, pero la importancia de no quedarse en el tiempo y estar justamente todo el tiempo pudiendo atajar, por así decirlo, estos síntomas para también una mejor calidad de vida. Y también pienso, desde tu profesión, también para poder ayudarlos en cuanto a la comunicación, ¿no? ¿Cómo es esa cuestión? Sí. Cuanto más rápido se empiece, siempre es mejor. Y la comunicación, en un principio uno aborda este tema solamente con el paciente, pero llega un momento donde empezamos a involucrar a su familia más cercana, pareja, hijos, a veces nietos, amigos que se acercan, porque es importante que el paciente no pierda la comunicación. Si el paciente se deja de comunicar, se aísla de la sociedad, ¿no? Y entonces, tenemos un cuerpo en un lugar de la casa que realmente no se comunica, y hoy por hoy, la verdad que la ciencia ha avanzado tanto que tenemos muchas herramientas para evitar que esto suceda. Entonces es importante que el paciente o los familiares o los cuidadores, si quieren consultar junto con el paciente o de manera autónoma, aislada, lo hagan, porque realmente la comunicación es vital para que la persona anímicamente se pueda sostener en cualquier terapia larga como es la de estas terapias, estas patologías neurodegenerativas, porque no son terapias que duran un día, son terapias que acompañan mucha parte del resto de su vida. Y también qué interesante, Teresa, esto que decís de el acompañamiento y el seguimiento, no solo por parte de los profesionales de la salud, sino también por la familia, ¿no? Quién es con quien conviven estas personas con esta enfermedad. Y también pensando que por ahí uno, como paciente, no tiene en cuenta algunas cosas, y qué importante justamente, ¿no? Que la familia esté y haga un seguimiento, como vos decís, en el tratamiento y en estas terapias que continuamente se necesitan. Sí, porque vos pensás que por más que el paciente concurra a tres horas de rehabilitación, ¿sí?, multidisciplinar, de lo que le pasa a esta persona que tiene Parkinson y cómo lo pueden acompañar, cómo lo pueden contener. La verdad que nosotros también trabajamos con el entorno, con los entornos familiares, porque en el día de ayer a cabo hubo distintos disertantes también de distintas especialidades. ¿Cómo sí. se desarrolló esta jornada? ¿Qué realizaron y qué salió, ¿no?, de esta jornada justamente? Mira, la jornada se hizo dentro del servicio de rehabilitación en el Hospital Molas. La abrió la jornada la doctora Dana Palacios, la neuróloga, dando un encuadre médico, ¿sí?, de lo que es el Parkinson, y luego habló el equipo multidisciplinario que hoy dio inicio a estos talleres de Parkinson, donde cada uno explicó qué es su campo de acción, ¿sí? Por ejemplo, la terapista ocupacional, la musicoterapia, que por ahí son terapias no tan conocidas. Entonces, cada uno de nosotros explicó cuál es su campo de acción y cómo nos interrelacionamos. Porque no nos tenemos que olvidar que la persona con Parkinson es una persona íntegra, ¿sí? Y entonces, esta es la concepción del equipo de salud con un abordaje multidisciplinar. Ver a la persona en su integridad y no en un movimiento motor de la mano o en un movimiento motor de la pierna o en una lengua que no se mueve y no le permite a la persona masticar y tragar. Porque todo está interrelacionado. Entonces, cada uno de nosotros lo que hizo fue explicar cuál es su campo de trabajo y cómo trabaja coordinadamente con el resto de las disciplinas. De hecho, estos talleres que dimos inicio hoy, por cada encuentro hay dos de nosotros, dos especialistas, combinando acciones. Por ejemplo, el jueves vamos a intervenir fonoaudiología y kinesiología en todo lo que es postura, soplo, relajación. En otro momento, más adelante, desde mi área, yo voy a trabajar con la terapista ocupacional y con la nutricionista para la preparación de la mesa, la preparación de los alimentos, el corte del tamaño del bocado. O sea, esto es lo que uno busca en trabajo multidisciplinar, que el paciente se sienta contenido desde todos los mínimos aspectos que hacen al desarrollo de su día a día. Teresa, entonces estos talleres, ¿hasta cuándo se van a estar llevando a cabo y pueden participar cualquier persona? Mira, los talleres están destinados para aquellas personas que tienen diagnóstico de síndrome parkinsoniano o Parkinson. Ellos tienen que comunicarse al servicio de rehabilitación, se les va a dar un turno, se les va a asignar un día y una hora, donde este equipo multidisciplinar lo va a entrevistar, ¿sí? Luego tiene que hacer una evaluación individual por cada una de las áreas, y una vez que conformamos un grupo de 6 u 8 personas, damos inicio a un nuevo grupo de taller, ¿sí? Bien. Este taller que inició hoy tiene una duración aproximada, si todo sale bien, de 3 meses. Pero eso no quita que en el camino se pueda dar inicio a otro grupo. Qué importante también no poder justamente hacer estas actividades y en este caso no solo con el equipo de salud, sino también con las personas que tienen esta enfermedad, porque imagino que también ahí en esos encuentros surgen, ¿no?, miedos, dudas, consultas y experiencia de cada uno, ¿no?, que vos lo mencionabas al principio, cada persona es una y cada enfermedad cada uno la lleva de distinta manera. Sí, lo más importante es que ellos ven que no son los únicos afectados por esta enfermedad y, como siempre hay uno que está peor que vos. Entonces, no deja de ser como un aliciente para ellos y motivador. Es muy motivador y realmente el compromiso que ellos asumen, la responsabilidad, la verdad, y la confianza que depositan en el equipo de salud, la verdad, es muy gratificante. Y a nosotros como equipo de salud nos compromete aún más a devolverles calidad en la atención, que eso es lo que tratamos de hacer día a día. Teresa, bueno, por último, volverles a recordar a todos quienes nos están escuchando, ¿a dónde se pueden acercar para recibir asistencia o cualquier consulta con respecto a esta enfermedad ahí en el hospital? Bien, nosotros trabajamos en el servicio de rehabilitación del Hospital Lucio Molas, y ahí lo primero que van a hacer es de otorgarles un día y un horario para poder tener el encuentro con el equipo multidisciplinar y recibir el asesoramiento que necesiten o los turnos para una evaluación individual de cada profesional para poder recibir específicamente la atención si es que necesita tratamiento o las pautas y la orientación para seguir adelante en la lucha con la enfermedad. Perfecto, Teresa. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí por Primera Tarde. Súper interesante la charla y bueno, en este Día de Mundial del Parkinson hacemos un poco de conciencia y de reflexión con esta enfermedad. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y nuevamente les agradezco el interés en la divulgación de estas patologías de las que mucho se habla y quizás poco se sepa, ¿no es cierto? Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias.